بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo. الذي خلق فسوى. Quien ha creado todo con perfección y armonía. والذي قدر فهدى. Ha determinado el sustento o modo de vida de toda criatura y las ha guiado hacia ello. والذي أخرج المرعى. Y hace brotar el pasto. فجعله غثاء أحوى. Que convierte después tras secarse en heno oscuro. سنقرئك فلا تنسى. Nos te enseñaremos el Corán, oh Muhammad, y haremos que no lo olvides. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Excepto lo que queramos. En verdad, tu Señor conoce todo lo manifiesto y lo oculto. ونيسرك لليسرى. Y facilitaremos para ti todos tus asuntos y los preceptos de la religión. فذكر إن نفعت الذكرى. Exhorta pues a los hombres por si les es de beneficio. سيذكر من يخشى. Quienes teman a Allah reflexionarán sobre la exhortación y la aceptarán. ويتجنبها الأشقى. Y la despreciarán los desdichados. الذي يصلى النار الكبرى. Que entrarán en el gran fuego. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Donde ni morirán ni vivirán. قد أفلح من تزكى. En verdad triunfarán quienes se purifiquen de la incredulidad. وذكر اسم ربه فصلى. Glorifiquen el nombre de su Señor y realicen el salat. بل تؤثرون الحياة الدنيا. No obstante, oh hombres, preferís la vida terrenal. والآخرة خير وأبقى. A pesar de que la otra vida en el paraíso es mejor y más duradera. إن هذا لفي الصحف الأولى. Ciertamente, esto que ha sido mencionado aparecía en las primeras revelaciones. صحف إبراهيم وموسى. En las que recibieron Abraham y Moisés.